En la medida que expandimos el área de nuestro conocimiento, la circunferencia de lo desconocido crece. Con el debido respeto a lo sobrenatural, le presentamos el siguiente programa. Víctor Manuel Barrios Mata presenta una producción de Divina Estudio. El programa número uno de la noche. Ahora en línea. La Mano Pachona. Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas, criaturas y criaturas, bienvenidos a La Mano Pachona. Desde la bellísima ciudad de Santiago de Querétaro, en la República Mexicana, saludamos a todo el mundo y principalmente a la gente que noche a noche nos acompaña. Muchas gracias, les saludamos ya. Sus amigos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Barrios Mata y me pueden decir Charlie. Exactamente. Mira, ya se trabó el Franco y yo. Ahí. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Sí. Disculpa, pero voy a tener que hacer un timeout porque eso ya es spam, Franco. Discúlpame. Pero bueno. Bueno, muy bien, yo soy su amigo y servidor, Víctor Manuel Barrios Mata, me dicen el uyuyuyayayay, no tengo idea por qué, pero así me dicen. Y al darle la bienvenida también les suplicamos que se suscriban a nuestro canal y al canal del Doctor Escalofrío, porque va lento el asunto. Tenemos en este momento aquí con nosotros en la radio de Barrios Mata 13,799 suscriptores. Nos falta uno para los 13,800, pero aún así nos siguen faltando 200 para los 14,000 que se suponía íbamos a tener la semana pasada. Y como diría mi abuelita, la tan pequeña, así no se puede andar por este mundo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Y bueno, entonces, si no se han inscrito, háganlo. Si ya lo hicieron, entonces, por favor, denle like a la campanita. Píquenle la campanita, mejor dicho, y denle like a donde deben dar like, que es precisamente para que se difunda mucho más nuestro programa a través de YouTube. Y por otro lado, también les queremos dar las gracias a toda la gente que desde muy temprano está en el chat en directo y recordarles que tenemos el super chat, que anoche se batieron, pero muchos conrones, que no teníamos, y nos da muchísimo gusto. Esta noche el doctor Escalofrío tendrá que estar presente en nuestro programa para decirnos quiénes son los ganadores de los 5 libros de terror que tenemos para ustedes, ¿no es así? Así es, el día de hoy se van a sortear los libros. Doctor Escalofrío dice, acaba de anotar, y ya listos para sortear los libros, que son para el primer lugar, It de Stephen King, el segundo y tercer lugar, Cuentos de Edgar Allan Poe, para el cuarto y quinto lugar, Antología del Terror de H.P. Lovecraft. Pero sí, lo que nosotros estamos solicitando de todos y cada uno de ustedes es que hagan mucha bulla para que haya muchos suscriptores nuevos. Creo que nos interesa. También les informamos que si quieren participar en el Club de los Fantasmas de la Mano Pachona, pues solamente aquí abajo hay una cosita que dice, ¿cómo dice? Unirse, como diría Winston Churchill, unidos hacemos la fuerza, huya, huya la patrulla. Más o menos decía así. Pero si alguien me lo quiere recordar, sería mucho mejor. Porque ya mi cerebro, pues ya tiene tantas cosas ahí metidas que ya no sabe ni qué onda. Uy, uy, uy, ay, ay, ay. Entonces, ¿a qué hora más o menos será esto del sorteo? No tenemos la menor idea, ¿verdad? No, nos va a marcar el doctor Escalofrío para anunciar los ganadores. Entonces, bueno, estén al pendiente. Pendientes, pendientes, entonces, por favor. Uy, uy, uy, ay, ay, ay. ¿Y qué más les queremos decir? Que hoy es nuestro último programa del año 2020. Ay, gracias a Dios que ya se está yendo esto, porque fue un año muy malo para la humanidad, terrible, no solamente para aquellos que ya no están con nosotros, para aquellos que se enfermaron, sino para todo el mundo, sino para toda la humanidad. Y dice el doctor Escalofrío, a la hora que digan, yo estoy listo. Ah, bueno, extendidos como bandidos. Lo haremos como a las, pues, pasando las 10 de la noche, ¿no? Para que haya más gente. Claro. ¿Verdad? Y más gente se entere de qué fue lo que pasó. Uy, uy, uy, ay, ay, ay. Y ahora que ya nos vamos a ir en este programa, queremos decirles a ustedes muchas, muchas gracias por el gran esfuerzo que hicieron para lo de los tamales. Eso es sensacional, sensacional, ¿no tienen ustedes? ¿Se acuerdan que yo les dije que me conformaba con 100, 150 tamales? Pero no, se doblaron, y muchos más, cosas más. Es que los nazis decían divide y conquista, y Churchill decía lo contrario. Me dice Mango Studer, muchas gracias, ya ven cómo se me están ayudando. El perro fantasma ya llegó. Yeye Gatuna, Silveón, Ninfa García, Lulú Payán, cantidad de gente que ya está acompañándonos, nos da mucho gusto. Y nuestro número telefónico son en cabina 442-199-7108, el WhatsApp 446-103-7282. Lo repito con mucho gusto, en cabina 442-199-7108 y el WhatsApp 446-103-7282. También saludamos a la gente de Ambiente 1030, más música, más variedad, que nos escucha ya en Memphis, Tennessee, y que cubre otros estados como el Arkansas. Uyuyuyayayay. Linda noche para todos ustedes. Tenemos listo el primer relato de estos relatos navideños. ¿Sí? Sí, así es. ¿Y quién lo va a leer? Yo merito. Esto es todo. Aquí tenemos a Carlos Barrios Mata, carajo, que va a entregarles este relato, que es un relato navideño, por cierto. Sí, son, pues el tema de la semana son relatos que han sucedido en la víspera de Navidad o en épocas navideñas. Y este es una persona que conoció a unos asesinos en Navidad. Ah, caray. Dice: el día de Navidad por la noche salí de viaje para visitar a un amigo, cuando me percaté de que se estaba haciendo demasiado tarde. Mi amigo me llamó diciendo que estaba entusiasmado por la presencia de una vieja banda de rock que tocaba en el pub de la ciudad. Un pub es una cantina. La agrupación estaba compuesta por un antiguo compañero suyo y su esposa, los cuales tocaban la guitarra juntos. Esa noche ambos estarían hospedando en su casa. Hacia allá me dirigí, aunque estaba muy cansado, así que cuando entré, medio bromeando, les dije: me voy a dormir, si haces demasiado ruido te diré que te vayas, que te vayas. Adiós. Aún recordaba la última vez que, conviviendo con otro viejo compañero de la banda, habían sido demasiado ruidosos y me habían mantenido despierto toda la noche. Pensé que sería cortés saludar a la pareja antes de ir a la cama. Eran los viejos tipos de rockeros, cubiertos de tatuajes, vestidos de negro, usando gafas de sol en el interior. Charlamos un rato y me parecieron muy agradables, y bueno, normales. La mujer tenía un par de hijos adultos y el hombre parecía bastante amistoso e incluso hablaba un poco de inglés conmigo. Yo vivo en Finlandia, pero el inglés es mi lengua materna. Al cabo de un rato me despedí y me fui a la cama. A las 5:30 de la mañana me despertaron con gritos. Bajé a la sala de estar para ver qué estaba pasando y vi a mi amigo sosteniendo un cuchillo ante la pareja mientras todos se gritaban los unos a los otros. Me las arreglé para decirles a todos que se calmaran y le quité el cuchillo. Debo mencionar que mi amigo tenía problemas de ira cuando tomaba bebidas fuertes y esa noche había estado bebiendo coñac sin parar. Actualmente trata de mantenerse sobrio después de recordar la experiencia de esa Navidad. Siguieron discutiendo, pero como hablaban en finlandés y en una charla de borrachos, no pude entender muy bien todo. De pronto comprendí cómo la esposa del rockero le decía algo a mi amigo. ¿Cómo te sentirías si amenazara con un cuchillo a tu mujer? En ese momento, sin saber quiénes eran, me pareció un consejo maternal con el que trataba de hacerle entender cómo sus acciones podían herir a otras personas. Ahora lo que pienso en retrospectiva, eso fue increíblemente escalofriante. Toda la pelea terminó después de unos 20 minutos de perdón y abrazos, tras lo cual la pareja se marchó a casa. Y aquí viene lo verdaderamente macabro. Mi amigo me confesó que, de hecho, esas personas eran en realidad asesinos. Habían estado en la cárcel por matar a un par de personas a sangre fría años atrás. Y anoche los había hecho enfadar. Saber que estuve la noche de Navidad debajo del mismo techo que dos verdaderos homicidas me sigue helando la sangre. Desde entonces nunca más los he vuelto a ver. Y ahora, cada vez que se acerca esa temporada, prefiero quedarme a salvo en mi casa. Caray, así no se puede andar por este mundo, diría mi abuelita, la tan pequeña. Qué barbaridad. Lilian Medel acaba de anotar. Dice que pasen feliz día de Navidad. Muchísimas, muchísimas gracias, Lilian. Es usted una chulada. Saludamos también a Tamara. Y toda esta gente chula y bonita que nos acompaña. Silveón, tenemos ya llamada por acá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y quién habla? Desde Guadalajara, Dania. Desde Guadalajara. ¿Quién? América. ¿Quién dijo que hablaba de Guadalajara? Dania. Dania, Dania, colita de Rania. No, no sé. Ah, no. Dania. ¿Cómo está? No salió, pero bueno, algo pues sí. ¿Cómo está? Bien, bendito Dios. ¿Cómo sigue de sus dolores? Mejor. Pues oiga, pídale a Santa Claus que la alivie de todos los males. Oh, o, sí. O si cree usted en los Santos Reyes, pues a ellos también. Bueno, pídalos a los dos para no fallar. ¿Verdad? Mejor a los dos. Sí, de una vez a los dos. Y Santa Claus, no seas malito, quítame el dolor, ese misera, mi mejor regalo de Navidad. Y luego a los Reyes Magos, pues les dice, mira, no me des incienso, no me des mirra, no me des nada, dame salud, dame el alivio. Eso es todo lo que pido. Eso es todo. Y eso es lo que queremos nosotros para todo el mundo. Que sobre todo en esta temporada terrible que estamos pasando, pues la salud creo que es el don más preciado de la humanidad, ¿no? Porque ahorita podemos considerarnos supervivientes de esta pandemia. ¿Eh? Y ahora sí que esta pandemia se nos ha traído muchas cosas, más que nada en algunos casos tristezas, porque se ha llevado a personas cercanas y pues nos damos con tristeza pues cuenta que mucha gente no cree en ella, en la pandemia, y siguen haciendo sus fiestas y siguen saliendo a la calle sin el cubrebocas, pues. Eso es lo que ha obligado que una vez más en algunos lugares llegue el semáforo rojo. ¿Y qué necesidad? Nosotros otra vez estamos en semáforo rojo. Durante 15 días no va a haber mercaditos, no va a haber servicio de transporte hasta las 7 de la noche, solamente de las 8 de la mañana a las 7 de la noche, entonces, pues no. Pues yo he visto, no porque yo no he salido a la calle, pero sí he visto fotografías que publican aquí de la gente aquí en Querétaro que anda en la calle sin el cubrebocas. Ay, sí. Si los pescan, son 36 días de cárcel y les vale gorro. Se imagina que pasen la Navidad y en la cárcel, y ahí en la cárcel, pues contagien del COVID. Es una desgracia. Sí. Memes Food Secret dice, habían dicho que no estarían jueves y viernes y regresarían el lunes. Me imaginé sería lo mismo la próxima semana. Y dijo Carlos Castanero, así es. Por una simple y sencilla razón, nos dimos cuenta durante estos 3 días de que hay muy poca gente que está con nosotros. Se bajó muchísimo la audiencia. Eso quiere decir que pues la gente anda de vacaciones. Sí, que... he estado analizando no solo nuestras analíticas, pero también la de otros canales con contenido similar. Y, por ejemplo, ganamos mucha audiencia nueva en octubre, que es cuando todo esto está de moda. Pero ahorita en Navidad es completamente opuesto. La gente quiere estar en ambientes más familiares. Entonces ahorita no, o sea, vamos a aprovechar a que hay poca audiencia para tomarnos también un descanso y pensar en nuevas ideas que le podamos traer al programa. Sí. Dice, por ejemplo, Enrique Bracamontes, doctor Escalofrío, no vi el link para suscribirse para la rifa de los libros. Ay, ya. Es que ya, o sea, hoy es el día que se entrega. Ya no está el link porque ya lo quité. O sea, si se acaban apenas de suscribir, o sea, los ganadores ya están seleccionados prácticamente. No, aparte, por ejemplo, en el caso de nosotros, vamos para atrás, teníamos 13,799 y ahora tenemos 98. Ya se fue uno. O sea, que así no se puede andar por ese mundo. ¿Y de qué va a ser el tema de hoy? Se llama La Última Cena. La Última Cena. Pues lo vamos a escuchar con mucha atención. Hace muchos años, un buen amigo y yo teníamos un puesto de hot dogs afuera de una funeraria. Como el dueño era conocido nuestro, ocasionalmente nos hablaba para avisarnos si teníamos que ir bien cargados de comida o no, ya que entre más servicios había, mejor serían las ventas. Más tarde, fue de estas en las que todas las casillas estaban llenas, así que fuimos con bastante comida para vender. Eran como las 10 de la noche cuando un hombre salió de la funeraria. Se dirigió a nosotros y pidió 3 hot dogs. Al terminar dijo que regresaría a la funeraria y que en un momento saldrían su esposa y sus 2 hijos y que ella pagaría la cuenta. Por un momento me pareció ver su mirada un poco rara, pero pues lógicamente estaba triste por la pérdida de algún familiar. Al que visitaba, pensé yo. A los pocos minutos después de que se retiró, salió su mujer con sus 2 hijos, quienes cenaron como había dicho el señor. Al terminar pidió la cuenta y al cobrarle, extrañada preguntó, ¿a qué se debía que fuera tan caro? Respondimos que era lo de niños y lo de su esposo que había comido. Su rostro se puso frío, frío y blanco, y a la vez se molestó y entonces preguntó, ¿mi quién? Su esposo. Al tiempo pensé que por algún tipo nos había tomado el pelo para comer gratis y ella respondió que para hacer una broma era de muy mal gusto, mientras que se le llenaban los ojos de lágrimas a la mujer. Mi amigo respondió que no era broma. Le dimos santo y seña del hombre que anteriormente se había comido 3 hot dogs. Ella en tono muy seco dijo, mi esposo falleció ayer. Y es a quien estamos velando el día de hoy. Yo no le creí. No podía ser cierto. Pensé que alguien mentía. Acto seguido entré a la funeraria a buscar al tipo, pero no lo encontré. Entre la gente busqué y nada. Entonces un frío me recorrió la espalda. No quería asomarme a los ataúdes, me pareció ilógico. Casi me desmayo de la impresión. Cuando vi a aquel hombre que hace unos momentos estuvo cenando al lado de nosotros, tendido en aquel ataúd, la sangre se me heló. De pronto, una sensación como de claustrofobia me invadió. Sentí que en cualquier momento abriría los ojos para verme. No sé cómo logré salir de allí sin desvanecerme. Salí del lugar lo más rápido que pude. Quería llorar de pánico hasta que la señora me tocó el hombro y me ofreció la cantidad de dinero completa por todo lo consumido, cosa que me negué a aceptar. Acto seguido, damos el puesto y esta fue la última vez que trabajamos allí. Tan, tan, tan, tan. Tan, tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Qué tremendo es esto. ¿Ya está listo el libro? Ya lo voy a empezar a hacer. Es que, de veras, acabo de ver que no solamente nos manda por WhatsApp, sino que aparte nos llama por teléfono, nos cuenta sus relatos, y aparte también aparece en, ¿cómo se llama tú? Discord. ¿Qué? Sí, Discord. En Discord. Sí, Discord. Que hoy mandaste 5 relatos más. Muchas gracias. O sea que no se cansa de esto y me da mucho gusto. Pues es para que no se aburran. Uy, ya me vio en cara de burro. No, pues dijo que lo para... que quiero es que fomentarles la lectura. Dice, está tremenda la voz del narrador. Vámonos. ¿Qué tal? Está muy bien, muchas gracias. Uy, uy, uy, ay, ay, ay. Oiga. Para fomentarles la lectura, tanto en Discord como pues aquí a veces a ustedes, pero ya voy a procurar más bien narrarles las historias. Lo que necesito es que se haga el libro porque... ¿Media resentida? Porque sí, nos gustaría que tuviera un libro porque eso sería posible, lo anunciamos aquí, y pues a venderlo para que pues tenga usted un negocio aparte. De veras, vale la pena porque hay mucha gente que está metida en este rollo que nos parece sensacional, ¿verdad? Y hay una sola persona que está protestando porque vamos una semana. Pues tiene razón en lo que ella piensa, que pues nos van a dejar acá muy tristes una semana. Pero como no se preocupen, les voy a seguir mandando los relatos en Discord. Pero aparte tenemos la idea de transmitir las 24 horas del día la mano pachona. Así que estén pendientes. Porque miren, ahorita tenemos 86 espectadores simultáneos. Es muy bajito, porque ya estábamos acostumbrados a que eran arriba de 200, etcétera. Pero conforme han pasado estos días de diciembre, he ido bajando de 100, de 100, de 80... Y ahí la llevamos y pues entendemos que la gente también tiene que compromisos con su familia, aunque no deberían salir. Dice Enrique Bracamontes, todos protestamos que se van una semana, pero después de todo es más que justo y necesario que se tomen vacaciones. Sí, así es. Hemos estado transmitiendo de lunes a viernes desde abril, como les mencionaba ahí en el chat. Entonces, no es que nos estemos yendo porque no hay visitas, porque sí las hay, pero estamos aprovechando a que no mucha gente está consumiendo contenido paranormal en estas fechas. Ajá. Para tomarnos un descanso, reagruparnos, hacer una lluvia de ideas de qué podamos hacer para, o sea, porque la mano pachona va a continuar, cuando regresemos va a continuar como siempre, pero aparte, como les estamos mencionando, tenemos más contenido planeado para este canal. Entonces ahorita han estado pasando cosas aquí en nuestro hogar, y pues necesitamos ese descanso para poder decir, okay, ahora cómo podemos regresar con más fuerza, etcétera, ¿no? Es como una etapa para, una, descansar y dos, pasarla en familia, y tres, pensar en estrategias de cómo mejorar este contenido, que por cierto ya está el diseño final de la taza que les habíamos prometido, pero resulta que el distribuidor de las tazas, el que las crea, no trabaja, o sea, no trabajó en, desde hace como una semana para acá, que era cuando teníamos pensado hacer la venta navideña de las tazas de la mano pachona. Entonces será en enero, pero esa es una de las cosas que tenemos planeadas. Otra es el contenido de la historia es de todos. Ya mi hermano, que él es el, ese es su proyecto, él está poniéndose en contacto con personas. Ayer precisamente se fue todo el día a grabar contenido. Hemos comprado micrófonos, compramos una batería que llegó hoy para una cámara que tenemos. Estamos por pedir unos audífonos para poder mejor monitorear el audio de aquí del programa para mi padre, porque pues él tiene unos pasajes que hacen su función, pero podrían ser mejor. Entonces, pues sí, o sea, todo esto es con fin de mejorar el programa y también descansar una semanita. Y perdón, Dania, es un decir eso de que vamos a descansar, porque acuérdese que estamos haciendo la entrega de los tamales, que son, yo pensé que eran 100, 150, pero son arriba de 300. Son casi 400. Casi 400 tamales. Ajá. Y entonces, pues eso también pues representa que vamos a estar distraídos en eso. Y hay muchas cosas bien importantes. Así que no se preocupen que vamos a llegar con más cosas. José Antonio Melgoza Nájera dice, gracias a todos los moderadores. En realidad son moderadoras, porque casi son puras damas. Porque pues ahí siempre confiamos más en las mujeres, ¿verdad? Son más precisas. ¿Verdad, Dania? Sí. Sí. Es lo que decía mi abuelita, era tan pequeña. Como nosotras no hay más. Yo lo único que digo es que va a descansar ahorita en esta semanita su voz, y es muy justo y necesario. Muchas gracias, se lo agradezco bastante. Porque hoy hablé con mi ex jefe en Estéreo 91 y me dice, ¿quién habla? Le digo, Víctor Manuel Barrios Mata. ¡Oh, qué bozarrón! Pues es que mucha gente se admira de que a mis casi 86 años tenga esta voz. Porque muchos de mis amigos pues ya hablan así. Ya, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo sigues, amigo? Y yo, no, pues es que siempre me ha gustado esto. Y como me gusta tanto, pues aquí les sigo. Yo creo que aquí me van a encontrar y aquí nomás voy a cerrar mis ojitos y ¡clan! Me voy a clavar y ahí quedo en el micrófono, que sería una chulada que uno muera en el lugar donde le ha pasado las mejores cosas de la vida. Dice José Antonio Melgoza Nájera, excelente noche desde la paradisíaca Huasteca Potosina, Tamuín, San Luis Potosí, muy cerca de mi tierra. Dice José Antonio que acaba de mandar más relatos. Pues no le haga caso. Y entonces, ahorita le vamos a atender. Dice que mandó otra. Uy, uy, uy, ay, ay, ay. Bueno. No, y les pido a todos que pasen una muy, muy feliz Navidad, que tengan un próspero año nuevo y que les deseo mucha salud a todos. Que regresemos con más fuerza. Eso es todo. Y que usted disfrute mucho la compañía de su mami. Así, claro. Y que siempre. Y una cena de esas chulas de bonitas como a usted le gusta. Ah, sí, claro. Pues vamos a, no le digo que vamos a hacer tamales. Ah, ¿nos va a hacer competencia? No, pero nosotros nada más para nosotros. No, yo no le hago que la competencia. Ustedes van a entregar tamales. Yo no, yo acá nada más para la casa. Está bien, que lo disfrute. Muchas gracias, feliz Navidad. Qué bonita noche. Y un mejor año para todos, ¿eh? Un mejor año para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Dani. Pues es una chulada. Vamos a buscar lo que. Mi casi paisano, porque está bien cerquita de Tampico, Tamuín. Ajá, sí, aquí está ya el relato de José Antonio Melgoza Nájera. Correcto. Eso es todo. Aquí está, ¿eh? Va para allá. Muy buenas noches. Historias de mi pueblo, Tamuín, San Luis Potosí. Habíamos asistido a un baile en Antiguo Tamuín. Pasaban de las 12 de la noche cuando Martín y yo decidimos marcharnos para la casa. Lógicamente a esa hora no había en qué venirnos, así que había que caminar. No era la primera vez que lo hacíamos. Seguido íbamos y veníamos a pie por toda la orilla del río para llegar más rápido. Esa noche, no sé por qué yo sentí miedo cuando salimos del poblado. Era una noche oscura, todo en silencio. Solo se escuchaba el sonido de nuestras botas en el pavimento y a lo lejos la música del baile que estaba por terminar. Martín tenía la maña de gritarle al diablo cuando andábamos por las noches. Pero como siempre éramos varios, pues no daba tanto miedo. Pero esa noche solo íbamos él y yo. Yo entre mí pensaba, ojalá y no se le ocurra hoy a este cabrón, y dicho y hecho. Justo cuando entramos al puente empezó. Un silbido largo y después gritó, ¡diablo! Y el eco del río se hizo en segunda. Sentí un escalofrío bien feo. Ya cálmate, güey, le dije. Él no me contestó y seguimos caminando. No sé por qué, pero nos detuvimos a medio puente mirando hacia la iglesia del pueblo. En eso estábamos cuando de repente una luz se ve que cruza el río de Antiguo Tamuín hacia la posta, que en aquellos años no estaba poblada. Era como una bola de lumbre y se detuvo entre unos árboles grandes que estaban en el barranco pegado al lienzo de la posta. ¡Es una bruja!, gritó Martín. Yo me quedé paralizado de miedo y este muchacho que pegaba un grito, ¡bruja! La voz del hombre se movió un poco entre los árboles y después la luz se extinguió. Yo me hacía del miedo al pensar que teníamos que pasar por ahí. Vamos por la carretera, le dije. No seas miedoso, me dijo. Vente, y le apuré el paso, bajamos casi corriendo del puente por la vereda que iba por toda la barranca hasta el Choyal. Los árboles donde la luz se había parado estaba ahí enfrente, a nosotros como a 50 metros. Martín se detuvo y yo choqué con él. Espera, dijo. Ahí estaba sobre los árboles una silueta agazapada. Estaba muy oscuro, pero se alcanzaba a ver. Se ve aterrador y como que me miraba el río. Martín pegó un silbido fuerte y la cosa volteó la cara. Los ojos le brillaban macabramente y un escalofrío volvió a recorrer mi cuerpo. Yo tenía agarrado a Martín del cinturón. Vamos para atrás, güey, le dije. Pero en lugar de eso, siguió caminando hacia ella y sacó un pañuelo de su bolso y empezó a hablarle fuerte a la silueta. Yo iba detrás de él sin soltarlo. Era como un rezo que gritaba Martín, solo que yo no entendí nada. Mientras él seguía rezando, hacía muchos nudos al pañuelo y cada vez que nos acercábamos rezaba más fuerte. Y de pronto se escucharon un rompedero de ramas y cayó el bulto al suelo. Se escuchó seco el golpe. Martín dejó de rezar y nos detuvimos como 10 metros de donde cayó. Se escucharon aleteos y salió volando de ahí una gallina muy grande. Pasó frente a nosotros, atravesó el lince y se metió entre unos arbustos. ¡Vamos, vamos!, dice Martín. Llegamos por donde se metió la gallina y Martín sacó un encendedor y lo prendió. Se alumbró todo y lo que estaba ahí era una señora agazapada. Al sentir la luz se tapó con la cara, con el pelo y emitía un quejido y unas maldiciones. Se apagaba el encendedor y la vieja se perdió entre la oscuridad. Nosotros seguimos caminando hacia el Choyal por todo el barranco. Caminábamos muy deprisa y en todo el camino nadie dijo nada. Llegamos al chalán y subimos hacia el bordo. Los perros aullaban lastimosamente. Martín me miró y dijo, la bruja ya la olieron los perros. Nos despedimos y yo llegué corriendo a mi casa. Abrí la puerta sin hacer ruido y me acosté a dormir. Tiempo después Martín me buscó y me platicó que esa noche él tenía muchísimo miedo, pero que su abuelo le había regalado ese pañuelo y le había enseñado el secreto de cómo tumbar a una bruja. Gracias, saludos de Tamuín, San Luis Potosí, la Huasteca Potosina. Espero haya sido de su agrado. Saludos. Muy de nuestro agrado, mi querido amigo, casi paisano. Sensacional su forma de narrar, José Antonio Melgoza Nájera, de Tamuín, San Luis Potosí. Tierra de los santos, uyuyuyayayay. Dice Jorge Leal, Tienen problemas ahí con su celular o su computadora. Están tratando de arreglarla. O sea, hay que comprarse una nueva, así como hicimos nosotros. Si la hacemos bien. Uy. No, pues a lo mejor y nada más con que reinicie el video, que lo vuelva a cargar. Sí, claro, ¿verdad? Que no nos escucha, porque pues no le carga el video. Enrique Bracamonte manda saludos a Alondra Cuevas allá en Tampico. Saludos y un abrazo de Navidad. Rogelio Galván acaba de anotar. Mango Strudel, ahí va mi diezmo, dice, y acaba de anotar, señoras y señores. A ver, vamos a ver lo que dice Rogelio Galván. ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho, ho, ho! No, sí, no, ¿verdad? Es ho, ho, ho. Ah, porque dice, ¡feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja! No, así no, ¿verdad? Es ho, ho, ho, ho. ¡Feliz Navidad para todos los Pacho! Escuchas. Buenas noches, saludos. No, muchas gracias, Rogelio Galván, que siempre acaba de anotar hoy como todos los días. Uy, uy, uy. Saludamos también a don Julio de la Rosa. Hace rato que no lo escuchaba. ¿Qué pasó? Tenemos llamada. Ah, tenemos una llamada, cierto. Perdón. No tenemos a quien espera. Buenas noches. Bueno. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Disculpe, ¿tiene el teléfono en altavoz? Si no, yo ya. Se escucha la señal medio cortada. Estoy moviendo. Si me oye mejor. Ahí se oye perfecto. Perfecto. ¿Quién Hola, habla? Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Wilson Maya. ¿Quién? Tiburcio Maya. ¿Tiburcio? Maya. Tiburcio Maya. Bienvenido, Tiburcio. ¿A dónde llama? Aquí, Telefana. ¿De Tijuana? Tijuana, Baja California. Perfecto. Muy bien, Tiburcio. Muchas gracias. A sus órdenes. ¿Quiere contarnos un relato? Mire, mi vida no es una vida como de dulce, sino mi vida es más... O sea, es una... una, como se le puede decir, más que oscuro. Yo soy una persona que, digamos, o sea, yo voy al grano, ¿entiendes? Yo lo apenas estoy escuchando, mi primer día que lo escucho. El problema es que no se está... Perdón. El problema es que no se está escuchando bien, se pierde todo lo que usted nos está diciendo. Se oye, pero no se escucha palabra por palabra. Mire, lo que le voy a contar, no creo que es como de fantasma y nada de eso, ¿entiende? ¿Entonces qué es? O sea, aquí lo que hacemos a diario del día, o sea, que es como... hasta la muerte vemos todos los días, ¿entiendes? Lo que voy a decir, mire, aquí yo lo que me dedico, no creo que me dedico a barrer o cosas así, mire, no le voy a decir específicamente yo lo que me dedico, ¿entiendes? Pero últimamente a lo que yo estoy viendo es como que sí existe, porque antes yo no creía eso, yo no, mi baja raya no me importaba, ¿entiendes? O sea, no lo miraba, pero últimamente ya me mira, o sea, que ahí está. O sea, o sea, quisiera yo expresarme más de lo que yo le estoy diciendo, pero lo que yo digo es real, ¿entiendes? Ahí está. ¿En dónde está? Normalmente estos días, últimamente, o sea, esa persona no existe, pero, o sea, me sigue. Y a mí no me pasaba eso, ¿entiendes? Y, o sea, algo que nunca he terminado, o sea, me pongo a pensar, bueno, no lo miraba así, ¿entiendes? Sí existe. ¿Entiendes? No creo, hasta el momento yo no sigo creyendo, pero claro que sí es real. Lo único que puedo decir es que la gente no tiene la culpa de lo que pasa con nosotros ahorita. Sino eso viene de más allá de arriba, ¿entiendes? Últimamente yo sé que no puede hablar políticamente por cosas razones, ¿verdad? Y eso se respeta. Pero lo que yo puedo decir es que esto es el principio apenas. Lo que está por venir. El problema, Tiburcio, es que se corta mucho y casi escuchamos un 10% de lo que nos dice. Lo demás se pierde. O está con su celular, con los... ¿Eh? Es la señal. ¿Es la señal? Ajá. Sí, ahorita la señal del... Ya sea su... Me imagino que es su celular, porque de repente se escuchan movimientos de vehículos. Creo que está un poquito baja. Está... si se pudiese acercar a alguna ventana o algo para ver si mejora la señal, se lo agradeceríamos. Ok, escucha. Escucha mejor. Más o menos. Espero que la narración se escuche muy bien, que esa es la intención, es que la gente y nosotros entendamos lo que usted nos quiere explicar. Lo que yo le voy a decir es que usted se ponga igual con su familia, viva el día, porque mire, lo que está por venir es más, es el principio. Espero que me escuche mejor, y esto es lo que le voy a decir. Es todo, y que pase buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Que Dios lo bendiga. Sí, es que finalmente, pues si no se escucha, y mira que quería decir alguna cosa bien interesante, pero... Sí, las personas en el chat estaban también diciendo que se estaba poniendo intenso y que a algunos les estaba dando miedo. Y pues sí, o sea, mientras sea entretenido y sea, o sea, si nos quiere decir algo, vaya en serio, también lo aceptamos con mucho gusto, pero pues si no le entendemos, si no entendemos lo que nos quiere decir, pues no podemos pasarlo, porque al final del día estaremos perdiendo su tiempo y el de nuestra audiencia también. Sí, bueno. Buenas noches, don Víctor. Buenas noches. ¿Me voy a invitar los tamales o me los voy a invitar o no me los voy a invitar? Seguro que sí. Siempre y cuando esté aquí, porque... No, pues ya sabe, ahorita nos agarramos a plomazos usted y yo, don Víctor. Gracias, don Víctor. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted qué onda? Pues sí, yo tengo una historia desde hace tiempo salida en la radio, pero pues ya ahorita con esto de la pandemia y el trabajo y a ver cómo, o sea, cómo andamos. Muy bien, ¿y el clima? Pues el clima seguido, don Víctor, ahí si quieres le invito una paleta de limón, de fragüesa, de lo que sea, de que lo que te guste, aquí las paletas están muy buenas en este tiempo, ya sabes. Déjeme saludar a María Guerrero, que acaba de anotar. Gracias. ¿Y luego? ¿Luego qué, don Víctor? Dígame. Pues no, pues yo quiero que usted me platique. Ah, bueno, mire, este me lo agarró mi hermano hace como 15 días, pero pues no había tenido tiempo de llamar, pues andaba ocupado en el trabajo. Oiga, mi hermano, se escucha un poquito como que estuviera usted muy pegado en el teléfono. Ya me retiré del teléfono, ya está un poco mejor. Sí, se escucha mejor, ¿verdad? A ver, platíquenos. Ah, bueno, mi hermano vive allá para Escaposalco, pero él, esa casa donde él vive, pues ya tiene años ahí, pero nunca supo de quién fue esa casa antes, o no sé quién fue el verdadero dueño de esa casa, porque esa casa se la heredó es la mamá de mi, es medio hermano mío, no es hermano de sangre, somos medios hermanos, somos medios hermanos por parte de papá. Entonces su mamá le dio esa casa a él, y pues dice que todo bien, pero ya como en estas fechas, o más o menos en estas fechas de noviembre, octubre, esas fechas, dice que le pasan cosas muy raras en esta casa, que incluso ha visto, como tengo dos sobrinas, una tiene 16 años y la otra tiene como 5, 6, 7 años, es una niña pequeña. Los niños dormían, los niños saben que los, como dicen los niños y los borrachos, siempre dicen la verdad. Entonces, la niña una vez, no se queda completamente sola. Está mi cuñada y mi otra sobrina ahí con ella, y mi hermano también, pero ella se queda en su cuarto jugando. Dice que una vez vio una pequeña sombra que corría así hacia el pasillo, de lado que va al pasillo del patio. Ajá. Y pues, le dijo a mi hermano, le dijo, oye, papá, le dice papá, porque vive con él, bueno, es su nieta, pero la quiere como si fuera su hija, le dice papá. Entonces le dice, papá, fíjate que me dio una sombra así, dice, no hagas caso, dice, puede ser un gato que pasa a vivir. Después, la niña le decía que su amigo Toby quería jugar con ella, que porque pues, se sentía muy solo, y le dice, ¿y quién es Toby? Dice, un niño más o menos. ¿Y cómo es el niño? Dice, pues es así, güerito, así bajito, y trae una ropita así muy, muy rara. Dice, muy rara, bueno, así quedó. Mi hermano no le hacía mucho, no le ponía mucha atención, eso son cosas de niño. Entonces ya después la niña empezó a sugestionarse más, y que en la noche le encontraba a veces hablando sola a medianoche, y decía, bueno, ya mataba a la niña, Tabata, ya duérmete, porque ya es noche, vas a ir a la escuela, y entonces la regañaba. Pero ya era tanta la insistencia de que decía, no, es que mi amigo dice que busquen allá en el jardín, atrás, en la parte de atrás, tiene un pequeño jardín en su casa, y que encuentren eso y lo lleven a bendecir a la iglesia. Entonces él, de tanta insistencia que le decía a la niña, pues una vez todo, él dijo, bueno, voy a ver qué tanto me dice este que en el jardín, que vaya al jardín. Entonces que escarbe, entonces puso a escarbar, y lo que encontró, pues dice que pues sí, a la vez le dio miedo y a la vez le dio tristeza, que encontró, como diciendo, la osamenta de un niño que tenía años enterrado ahí donde está. La verdad es que no sabe si murió ese niño ahí, lo asesinaron, no sé qué pasaría. Lo llevaron los restos, se hicieron algo, una misa, y le dieron santa sepultura, y de ahí empezó a bajar los fenómenos paranormales, y ya a mi sobrina ya no se le representa a ese niño en esa casa. Y esa es la historia del doctor. ¿Cómo ve? Pues lo veo, pero no lo creo. Digo, no lo creo porque no le crea, sino porque se me hace increíble, ¿no? También no lo podía creer, y tenía años viviendo en esa casa. ¡Qué bárbaro! Siempre le habían pasado cosas, pero él nunca ponía atención en él. Más que la niña, ella sí veía al niño. Oh. Ellos nunca llegaron a ver al canal. A nadie. ¿Cómo ver al doctor? Pues muchas gracias, caballero. Sigue disfrutando, sí, del clima. Pues no, yo tengo un Víctor, ¿qué más? A ver hasta cuándo se me ha ido a irnos a echarnos esos tacos a Pachuca, porque ahorita va a estar el clima. No se puede, no se puede. Se mejore un poco. Fíjese que no se puede porque resulta que casi en todos lados está ya el semáforo rojo. No, olvídese, aquí estamos de la patada, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Pues muchas gracias, saludos para usted, una feliz Navidad, que la pasen muy bonito, ¿eh? Igualmente, le invito un abrazo y estamos en contacto, más adelante, más adelante. Sí, ya lo extrañábamos por acá. Pues gracias, don Víctor, se le agradece. Ahí me guardo los tamales, ahí me los guardo para cuando vaya para allá. Ándale pues, Dios que Dios lo bendiga. Sí, igualmente. Hasta luego. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Bueno, estoy riendo de que hay una persona, y luego le han seguido dos que tres, porque nos vamos a ir una semana. Nosotros les estamos invitando a que en esta semana que no vamos a estar, visiten y sigan en YouTube, en la radio de Barrios Mata, porque tenemos más de 44 programas hechos anteriormente en el año 2018, que he estado viendo que muy poca gente ha estado entrando en estos días. Quiere decir que no los han visto. No se van a perder los relatos porque van a ser relatos nuevos para ustedes y son sensacionales. Tenemos 44, van a sobrar relatos para esta semana. Sí. Sí, así es. O sea, hay demasiado contenido que pueden ver durante nuestra ausencia. Ahora voy a leer el comentario que está generando esta controversia en el chat. Hasta les puse musiquita intensa para que se pusiera sabroso. Dice, no estoy de acuerdo. Díganlo desde el inicio. Es humano que quieran descansar y no mientan. Son adultos mayores y no digan ni justifiquen. No son chiquillos. Y tiene razón. No somos chiquillos. Y en otra cosa, nosotros, con todo respeto, a ese comentario yo no le debo una explicación. O sea, yo no necesito por qué explicarle a esa persona por qué quiero descansar. Ahora, lo estamos diciendo porque tenemos una relación saludable con nuestra audiencia y les estamos diciendo lo que vamos a hacer. Ahora, también tenemos, por ejemplo, la entrega de tamales, que es mañana. Mañana vamos a ir a dos hospitales a entregar tamales a varias personas. Y pues nos gusta esto y lo queremos seguir haciendo y lo queremos seguir haciendo mejor. Pero nos queremos tomar un descanso y aparte queremos pensar en otras cosas que podamos hacer, ¿no? Sí, pero aparte de todo esto, sí, la audiencia ha bajado mucho, mucho. Y entonces quiere decir que mucha gente anda distraída haciendo sus cosas personales, visitando a la familia, a los papás, a los hermanos, a los cuñados, a los amigos, haciendo las compras navideñas, preparando la cena de Navidad, etcétera. Y entonces, lógicamente, pues están distraídos. Y lo sabemos. Dice Creepy, buenas noches, acabo de llegar, ¿de qué me perdí? Pues, de algunos relatos que han estado contando aquí. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Hola, Fernando Figueroa, ¿cómo estás? No lo conozco, ¿quién dice que llama? Fernando Figueroa, ser Víctor, no sé si me escuche bien, a lo mejor no se escucha bien. No, se escucha perfectamente bien. Saludos, don Víctor, a usted y a nuestro hermano Charlie, a Marco, a su esposa y a todo el equipo y a los pachoncitos y a las pachoncitas, no se diga, sobre todo a las pachoncitas, ¿eh? Sí, más de eso nada más digo, no digo más porque si no va a decir, este tipo está loco, hay que decirle a don Víctor que lo corra, que se vaya a otro caso. ¿Qué pasó, Fernando? Buenas noches. Bueno, aquí, señor Víctor, nuevamente por acá saludándole una vez más, señor Víctor. Disculpe si de pronto cuando yo le relato algo me pongo nervioso, pero es que, imagina cuántos años esperé, don Víctor, para relatarle lo que me ha pasado. Y luego que tengo la oportunidad, no me ponga yo así, pues con más razón, ¿verdad? Digo yo. No, todo está perfecto. Así que, uy, uy, uy, uy, uy, ay. qué bueno, señor Víctor. Entonces, mire, por aquí le quiero comentar algo. Antes que nada, feliz Navidad para usted, para toda la familia de usted, nuestro hermano Marco, y como siempre a Charlie, con todo nuestro respeto y admiración a Charlie. Y para todos los moderadores y moderadoras nuevamente, don Víctor, a todos los que se conecten también y todos los que son fan como yo de usted, don Víctor. Ajá, ande pues. Bueno, muchas gracias, Víctor. Bueno, acá le quiero comentar algo. Fíjese que yo le quería relatar el otro caso. No era fantasma, señor Víctor, esta era otra, pero no le quiero decir ese mejor. ¿Sabe qué, don Víctor? Si usted me lo permite, lo dejamos para la... Creo que no, la otra semana parece que no va a haber, ¿verdad, programa, verdad, señor Víctor? Perdón. Le piqué y en lugar de abrir el micrófono lo cerré. La verdad sí vamos a estar fuera toda la semana próxima. Regresamos el día 3, el lunes 3 de enero. Ah, bueno. Entonces, don Víctor, si usted me lo permite, le quiero relatar cuando venga usted los otros relatos, porque todavía son muchos, Víctor. Le digo que tendría usted que pasar, yo creo, 24 horas relatando de mis relatos y los pachecitos se van a aburrir. Aparte, sí, parece que ya tiene patrocinio. Ah, sí, bueno. Su intervención. Dice que este sexy relato está patrocinado por Zico, porque con Zico sí confío. Así es, nada más. Y porque, dice señor Víctor, parece que adivina, es pachoncito, porque el otro rato que le voy a relatar, si Dios me lo permite, don Víctor, para el otro año, tiene algo que ver con eso. Está bien, me parece. Pero lo dejamos para el próximo año, si Dios me lo permite, señor Víctor. Ahorita le quiero relatar algo que quisiera advertirle también a todos los pachoncitos, señor Víctor, incluyendo a todos los que tengan conocimiento, señor Víctor, acerca cuando alguien le regale algo, una persona que no conoce, que tengan cuidado, porque de ahí va mi relato, si usted me lo permite. Adelante, cuente que lo vamos a escuchar con mucha atención. Venga. Bueno, muchas gracias. Fíjese que esto me pasó en el año 2010, don Víctor. Fíjese que yo le ayudaba a un señor muy rico de aquí, de este estado. Él tenía una casa muy lujosa, muy grande, y tenía un patio muy bonito. Tenía que, como yo le digo, yo aquí, don Víctor, le entro a todo que sea de trabajo, nada más de trabajo, yo pensé, dije, me está saliendo mano el señor. No, solamente de trabajo, señor Víctor, para trabajar, de otras cosas no, para esas cosas no, de lo que sea, que se imaginen los pachoncitos, no, solamente para trabajar, para lo que sea, porque aquí trabajo como mil usos acá, don Víctor. Sí, seguro que sí, aparte se te tiene mucho con la... Perdón, disculpe, dígame. Aparte, se entretiene mucho usted ahí con las novias muertas. Ándele, y luego las quedan para acá también, se olvidó de que la muchacha que trabaja en el restaurante, todavía la veo de vez en cuando y la paso a saludar y tenemos una cita, creo, por ahí pendiente, Qué buena onda. Eso, bueno, mejor no relato porque si no van a decir los muchachos, pachecitos, ya que se vaya del canal. Bueno, y luego, ¿qué pasó, pues? Pues fíjese que ahí viene, perdón, me dijo algo, perdón, que rico. No, adelante, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Fíjese que le digo, en este pasó en el 2010, cuando yo le iba a hacer el trabajo, pero a trabajarle en la yarda al señor, en su pasto, era amigo de otro señor que era otro que yo le ayudaba, porque mis ratos libres, cuando yo descansaba en el día, iba a trabajar unas 2 o 3 horas a hacerle el jardín a una persona con su máquina para podar el pasto, y ya me ganaba yo, en ese ratito nada más, me ganaba yo $50, señor Víctor. Oh, está bueno. Y resulta de que el señor, el que yo le hacía su trabajo, yo era cliente de él, o él mi cliente, ya tenía 3 años de trabajar con él, y me recomendó a ese otro señor, y ese señor era un señor, muy importante, un señor como de 75 años de edad. Ahí estaba grande. Y fíjese que tenía una casota bien grande, pero él era era un señor de confianza, y me platicó en los ratos en que yo trabajaba con él, señor Víctor, me dice, fíjate, Fernando, dice que yo ya voy a vender la casa, ya me voy a ir de aquí. Le digo, no es posible. Sí, porque fíjate que mi esposa hace 3 años que murió, dice, que yo, esta casa es muy grande para mí, yo vivo solo, yo me voy a mudar para otro estado, me voy a mudar para Chicago. Si tú te vas para allá, yo te invito para que me vayas a ayudar allá en la casa de mi hija, porque ya compré otra casa más grande. Y digo, caray, porque el señor sí era de mucho dinero, era un señor muy importante, el señor Víctor, muy millonario. Y nomás, fíjese, el señor don Víctor, ahí, ¿por qué le relato estos detalles? Porque de ahí viene el caso un poco tenebroso de lo que le voy a decir, don Víctor. A ver, venga. Fíjese que resulta que el señor se la pasaba el anuncio en el periódico y en la casa, afuera de su casa, el letrero que decía se vende casa, y ya tardaron como 5 meses para que vendiera la casa, pero un mes antes de que él me diera la noticia de que había vendido esta casa, ¿sí? Me dijo, Fernando, ya casi tengo trato con la casa, así que ya no vas a poder ayudarme acá. Le digo, no se preocupe, yo entiendo y no, está bien, pero mira, yo te quiero recompensar, Fernando. Dice, de todos los muebles que yo tengo en la casa, pídeme lo que quieras que yo te lo doy. Caray, Le digo, caray, sí, de veras, sí, yo tenía puros muebles finos, señor Víctor. Me imagino que sí. Sí, puros muebles finos, y yo me puse a pensar, yo no me gusta ser una persona ambiciosa, ¿no? Porque digo, regalado, pues no, pero si una persona que se lo da de corazón, sí lo acepto, pero digamos, yo me puse a pensar, me gustaría ahorita que ando un poco apurado de situación, me gustaría una cama. y él me dijo, mira, aquí tengo dos camas, esta es la mía y esta es la de mi esposa, dice, aquí dormía ella, eso me dijo él, ¿eh? Ajá. Y ¿sabe qué, don Víctor? Que te regale la cama de mi esposa, le digo, pues sí me gusta mucho, porque señor Víctor, esa cama, el puro colchón medía más de un metro de hechura de grosor el colchón. Ah, caray, sí, pesadón el colchón. Exactamente, estaba bien pesado, señor Víctor, y dice, aquí, dice, mi esposa dormía bien porque ella tenía enferma la columna, y se lo mandé a hacer especial, dice, allá en la fábrica, digo, ¿a poco? Sí, sí, y dice, aquí te voy a dar, mira, aquí tengo la factura, que me muestra la factura, señor Víctor, costó unos, en ese tiempo, antes de que se lo comprara, digamos, son como unos 4 años, que era 2006 cuando lo compró, costó $1,500 este colchón. Ah, caray. Y eso, y es barato porque lo mandó a hacer en la fábrica. Exactamente, porque lo mandó a hacer. Si lo hubiera comprado él, hubiera sido más caro. Así es, así es. Y me dijo, ¿te gusta, Fernando? Le digo, pues, dormía bien acá. Le digo, pues yo con más razón necesito dormir bien. Ah, bueno, pues entonces te lo doy. ¿Y qué otra cosa quieres? Le digo, me gusta esa bicicleta también. ¿Se puede? Si no es mucho abusar. No te preocupes, si quieres te regalo toda la casa. Le digo, esa no, porque no me la puedo llevar. y resulta que dice, no, esas dos cosas me gustaría, no me gusta aprovecharme ni abusar, no, todo lo que tú quieras yo te lo doy, porque mi amigo me ha recomendado de ti, me ha dicho que eres uno de los mejores personas y un buen trabajador, y yo lo he visto, dice, aquí me es buen trabajo en todo. Bueno, está bien, y resulta, don Víctor, que ya el señor me dio la cama, tenemos que llamarle a dos personas más, porque entre cuatro cargamos ese colchón nada más, Víctor, para llevarlo a mi casa. Bien pesado. Muy pesado que estaba, sí, pero me la regaló con todo y bases de metal, las cabeceras, todo me lo regaló completo. Dicen aquí nuestros amigos del chat que sí iba incluido el fantasma. ¡Ah! Ahí va, ahí viene lo bueno, señor Víctor. Muchachos, los tachancitos, señor Víctor, ahí viene lo bueno, ¿eh? A ver, venga. Que dice que cuando ya lo tenía yo en la casa, yo dormía bien a gusto. Y fíjese, don Víctor, que hasta en las noches cuando yo dormía, sentía como que alguien me daba masajes, y yo pensaba, este colchón parece que tuviera vida propia porque da masajes. y yo no pensaba nada malo, señor Víctor. Yo dije, ya, ahora con razón entiendo por qué la esposa del señor dormía bien, porque este colchón sí hasta da masajes. Digo, caray, y no es eléctrico este colchón. Digo, caray, está muy bueno. Pues luego no me quedé ni levantar para ir a trabajar, y dije, no, esto no está bien, ¿no? Yo no estoy acostumbrado a andar de flojo, así que tengo que irme a trabajar porque me quedaban ganas de quedarme dormido en el colchón, don Víctor, y como dice la gente, de seguir durmiendo otro rato más. Ajá, sí, suena despertador, si hay otro ratito. Exactamente, y después, don Víctor, lo que yo hice fue, me iba a tener que ir el apartamento a otro, y resulta que cuando yo le di ya a la administradora el fallo de mi contrato de que ya no lo quería seguir rentando el apartamento, me dijo la muchacha, ya te vas cerrando, ¿no quieres otro tiempo más? Le dije, no, no se preocupe, ya me quiero ir de aquí porque ya tengo otro apartamento, tengo todo listo para la próxima semana. Bueno, está bien, no te preocupes. Hicimos el trámite y resulta, don Víctor, que cuando yo me iba a mudar, no me tenían el apartamento y me dijeron los administradores del otro lado que puedes esperar un mes. Le digo, pero ya no puedo porque el contrato yo ya lo cancelé y no puedo hacer eso. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir a dormir? Y tengo muchos muebles, ¿cómo le voy a hacer para moverlo para acá o para otro lado? No, lo sentimos mucho, pero espérate un mes. Y sí, le digo, no, ¿saben qué? Me molesté mucho, don Víctor, y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, le pedí a este don Víctor nuevamente si me daban permiso a la administración y ya no quisieron. Le pedí permiso a un amigo, estuve nada más 3 meses con él. Víctor, todos los muebles que yo tenía, los tuve que tirar, pero ese colchón, como era muy especial, no lo quería tirar. Se lo recomendé a un amigo mío de trabajo, señor Víctor, y a él se lo regalé. Ajá. Y cuando se lo di, señor Víctor, no pasó ni una semana cuando el muchacho se lo llevó, y después de una semana le digo a don Víctor que me reclama muy enojado. Dice, Fernando, dice, quiero hablar contigo. Y le digo, dime qué pasó, porque éramos buenos amigos. Y ese día me habló muy molesto. Y digo, ¿qué pasó? Digamos que se llamaba Juan, para no decir el nombre verdadero, ¿verdad? Ajá, claro. Ajá, y que le digo, dime, Juan, ¿qué pasó? Dice, cuando me regalaste el colchón, dice, ¿y tú dormías bien en tu casa? Le digo, sí, ¿Y cómo fue que lo conseguiste? ¿Lo compraste o qué? No, ¿cómo crees? Ya le expliqué a él. Dice, pues a mí se me hace que tú eres brujo. ¿O qué le hiciste al colchón? Porque me lo diste de mala gana. Le digo, no digas, te voy a arreglar si tú eres un buen amigo. ¿Cómo te voy a yo hacer alguna movida como esa? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues es que mira, fíjate, dice que apenas hace unos días atrás, mi esposa dice, yo dormía en la cama, dice, en mi rato libre, cuando llegaba a la casa y mi esposa trabaja de día, y ya sabes que yo trabajo contigo en la noche y de pronto me voy a otro lugar. Le digo, sí, así es. Pues fíjate que cuando yo me encontraba bañando como a las 12 de la noche cuando yo llegué, mi esposa llegó de trabajar también ese día, le tocó llegar tarde también, y que va muy molesta a mi casa a enojarse conmigo y que me dice así, oye Juan, ¿qué, de veras qué cinismo y qué descaro tienes tú, verdad? Dice, no sé quién estás hablando, mujer. ¿Cómo que de qué te estoy hablando? Dice, mira, nada más, ven a ver, tienes a una vieja acostada en tu cama. Dice, ¿cuál cama? La que te regaló tu amigo aquel muchacho baboso que tienes, aquel amigo que dice que es tu buen amigo. Mira, a mí se me hace, dice, que ustedes se traen algo entre más. Está una vieja durmiendo, ¿y para cómo de males? Dice, no te me dice, dice, yo sé que te gustan las mujeres jóvenes, pero ahí está una vieja ya de edad, dice, que está más vieja que mi abuela. Dice, ¿y cómo sabes tú que es una mujer así? Porque tiene todo el cabello blanco. Ya le iba yo a regañar y sacarla de las greñas a esa vieja, dice, pero no, dice, porque está una persona mayor de edad, y por eso no la saqué, y quiero que tú la saques, y ahorita mismo se me van los dos, pero a la calle los dos, y no te quiero volver a ver. Eres un, dice, un descarado, un mujeriego que hasta con las mujeres viejitas se andan metiendo. Se encontró ahí el fantasma y pensó que era la movida de su esposo. Sí, y resulta, Víctor, que cuando dice, estás mal de la cabeza, mujer, tú sabes que, bueno, yo sí me gusta, nada, oye, un poco mujeriego, pero jamás te faltaría a ti el respeto y traer a una mujer aquí a la casa. ¿Cómo crees eso? No, pues vamos y sácamela, ahorita mismo te me largas. Y cuando fueron donde, que la casa de ellos no estaba de la recámara al baño, estaba cerquita, nada más eran unos cuantos pasos, y cuando vieron, no había nadie en la cama, señor Víctor. Pues no. No había nada en la cama. La señora vio un fantasma, pero pensó que era la movida de su marido. Y resulta, señor Víctor, de que mi amigo me dijo, que me estaba explicando él esto, lo que le digo a usted, señor Víctor, y me dijo así, que Fernando, a ti no te pasó nada, dice, no tuviste algún problema que alguna vez estuviera una mujer durmiendo contigo. Le digo, no, porque dormiría más calientito. A lo mejor no, porque pues estaba bien fría ella. A lo mejor no sería como la otra muchacha, la que me llevé en la carretera, que estaba bien fría. Seguro. Pero yo se le dije de broma para que se calmara. Y dije, ¿sabes qué, Fernando? Lo siento mucho, pero llévate tu colchón. Dice, no. Dice, mira, y no te puedo mentir, porque otra vez sentí cuando dormí esa noche, dice, mi esposa estaba bien enojada que se fue a dormir a otra recámara con los niños, y yo me quedé a dormir, dice, y sí, claramente sentí que a mi lado estaba una mujer y me respiraba en el oído, y yo me levanté corriendo y que me voy a dormir allá a la cama de mi esposa, pero me corrió de ahí y me tuve que salir a dormir a otro lado. Le digo, ah, caray, le digo, me da pena contigo. Y si la próxima vez no me andes regalando cosas que tengan fantasmas incluidos. Pues sí. Uy, ya. Y sí, don Miguel, entonces fue lo que hicimos, pues le fui a ayudar, sacamos el colchón y se lo fuimos a tirar, porque le dije, yo no lo voy a regalar a otra persona, no le voy a pasar lo mismo, y al rato esa persona vaya a ser peor que tú contigo, por lo menos te controlaste, pero otra persona capaz que me golpea por cosas que no son. Le digo, mejor lo tiramos el colchón, don Miguel, pero era un colchón demasiado bonito y demasiado cómodo, pero le digo yo, y me dijo mi amigo, y sí, cierto, don Miguel, yo le recomiendo a los pachecitos y a todos que si alguien le regala algo que no conocen de la persona, mejor no lo acepten o dónenlo a otra persona o a ver a qué, pero no se queden con él porque no sabemos qué cosas va a llevar eso lo que regalen a alguien, pero no sé usted qué opina ahí, Charlie. No, pues tiene toda la razón, hay que saber que algunos regalos no son tales regalos, sino que vienen envueltos en cosas que le pueden hacer daño a uno. Así es, y por último le voy a decir que yo no le comenté nada al señor, al dueño de la casa, porque él ya se había ido, don Víctor, él se fue de la casa y él hasta me mostró foto de la señora. Lástima que la señora no se me apareció a mí, pero él me mostró la foto de la señora, cómo era en vida a sus 70 y tantos años, señor Víctor. Pero le digo, eso le sucedió a mi amigo, pero él me lo contó a mí. Y yo me digo, yo me puse a pensar, mejor le cuento esto a don Víctor y a los pachecinos para que ahorita que es época de temporada de Navidad, no le vayan a regalar un colchón o una cama a alguna persona desconocida, señor Víctor. Cierto, cierto, así no se puede andar por este mundo. Pues Fer, muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por todas estas comunicaciones que ha hecho durante estos días. Le doy un abrazo bien fuerte hasta allá. Salúdeme a su mami, por favor. Y nos vemos aquí el próximo año. Claro que sí, Víctor. Muchísimas gracias una vez más. Le agradezco y contento y emocionado. Y como siempre, que me dio usted la oportunidad, don Víctor, y no me diga, ¿sabes qué? Vete a otro canal mejor. Gracias. Saludos, buenas noches y que le pasen bien todos a toda la familia. Gracias, Charlie. Buenas noches a todos. Feliz Navidad. Muchas gracias. Bye. Uy, uy, uy, ay, ay. Candy acaba de anotar. Dice saluditos, don Víctor. Besos para Charlie. Bendiciones para la familia y a todos los amigos del chat. Se les quiere y se les va a extrañar. Les deseo feliz Navidad. Les deseo feliz Navidad y próspero año nuevo para todos. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. ¿Y tenemos llamado? ¿No? Teníamos, pero se agüitaron, así dice de mi pueblo. Ahí está la llamada. Bueno. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Le marca Alfonso Gómez Castillo. La semana pasada le marqué, pero se me cortó la llamada, lamentablemente. Le marco desde acá, desde Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues lo vamos a atender. Y después de esta llamada, en este momento... Sí, Alfonso, muchas gracias por tu llamada, pero estamos a punto de anunciar los ganadores de un sorteo que estamos haciendo. Entonces, si nos podría regresar la llamada justo después de que nos marque el doctor Escalofrío, te lo agradeceríamos mucho. Claro que sí, ahorita marco un momento más. Gracias. Muchas gracias. Uy, uy, uy, ay, ay, ay. Ahora sí, estamos esperando la llamada del doctor Escalofrío. Recuerden que hoy va a donar 5 preciosos libros de terror. Vamos a ver. Sí, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy bien, muy bien. Les habla Armando, del doctor Escalofrío. Buenas noches, señor Víctor. Buenas noches, Charlie. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Muy amable, muy gentil. ¿Cómo le fue con la promoción? Pues, muy bien, muy bien. Vamos creciendo. Espero que ustedes también. Así es. Creciendo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo vamos a realizar el sorteo? Ok. Ahorita voy a meterme a una web que se llama Fanpage Karma. Entonces, ahí lo que voy a hacer es seleccionar a las personas que se suscribieron a los dos canales y pues... Ah, sí, ya sé. Es una página que mantiene el registro de todas las personas y te facilita el poder hacer un sorteo. Sí, sí. Ah, ok, ya, sí, sí. Y lo hace aleatoriamente. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Bueno, primero, antes que nada, les quiero agradecer al canal de la radio de Barrios Mata ahora por la colaboración y también quiero agradecer a todas las personas que se suscribieron y nos apoyaron. Y pues les pedimos que se sigan suscribiendo y que apoyen estos dos canales, ya que pues seguimos trabajando en traer contenido. Y sobre todo porque lo que usted hace, mi querido doctor, es súper requete sensacional. Tiene unos muy buenos relatos y los platica de maravilla. Muchas gracias. Entonces, sí está recomendado por nosotros para que se escuchen todo lo que tiene él puesto en su canal. Muchas gracias. También nosotros, en nuestro canal, ahí tenemos un link directo al final de los videos al canal de la radio de Barrios Mata. Entonces, ahí, directo a que se suscriban. Pues listos, estamos más puestos que un calcetín para escuchar el resultado. Exacto, entonces, ¿les parece si comenzamos primero con del quinto al primer lugar? Sí, vamos para el quinto, el cuatro y así, de abajo para arriba. Perfecto. Entonces, en este momento ingreso a la web. Ajá. A ver. Muy bien. Listo. Tenemos quinto lugar. Y es extraño porque es una persona muy conocida en el canal de la radio de Barrios Mates, programa de La Mano Pachona. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De dónde cree? Es una persona que nos llama todos los días. Tan, tan, tan, tan. Si es mujer, ya sé quién es. A ver, ¿quién es? Dania Rodríguez, quinto lugar. ¡Vámonos, Dania! ¡Vámonos! ¡Felicidades hasta Guadalajara, Jalisco! Dania se lleva un libro de antología de terror de H.P. Lovecraft. ¡Adelante! ¡Muy bien! Sí, sí, sí. En cuarto lugar tenemos a Leonardo Aguilar. Leonardo Aguilar. ¿Sí? Se lleva un libro más de antología de terror de H.P. Lovecraft. Efectivamente. Ahora vamos para el tercer lugar. Sí, cuentos de Edgar Allan Poe. Ajá. Tenemos a Mon Sech. Así se llama, Mon Sech. Mon Sech. Muy bien. No dice de dónde es, ¿verdad? No, no dice. Ok. Pero, o sea, las capturas las vamos a publicar en... Yo creo que las voy a mandar a Discord y las voy a publicar en la página de Doctor Escalofrío y también se las mando por Facebook, ¿no? Por su página. Perfecto, perfecto. Muy en, bien. En la página de La Mano Pachona en Facebook. Sí. Se lleva un libro de cuentos de Edgar Allan Poe. Sí. Y ahora para el segundo lugar. Vamos a Germán Domínguez Aguilar. Felicidades, Germán. Felicidades porque se acaba de llevar un libro de cuentos de Edgar Allan Poe, cortesía del Doctor Escalofrío. De los dos canales, La Mano Pachona y el Doctor Escalofrío. Y ahora viene el bueno, el primerísimo lugar. Ahora sí, redoble. En el primer lugar tenemos a Madol Ru Mu. Así está en Facebook. Muy bien. Madol Ru Mu. Perfectísimo. Un abrazote bien fuerte. Se lleva el libro de Stephen King. Sí. Ok, pues muchas felicidades y muchas gracias a todos los que participaron en esta rifa. Ahora, ¿qué procede, Doc? Vamos, nos pondremos en contacto, les pedimos que se pongan en contacto desde las cuentas de Facebook, ganadoras. Sí, desde las cuentas de Facebook. Que nos manden un mensaje ya sea a Doctor Escalofrío o a La Mano Pachona y ya ahí nos contactamos con ellos. Ajá, nosotros también vamos a tratar de contactarlos, pero si nos están escuchando desde la cuenta que ustedes compartieron la publicación, desde esa cuenta manden mensaje a las páginas oficiales para que podamos saber que efectivamente son ustedes y podernos poner de acuerdo para mandarle sus libros. Dice el perro fantasma, felicidades a todos. Dania merecía el primer lugar, voto por voto, casilla por casilla. Pues sí, pero qué bueno que se llevó un premio porque ella ha sido constante desde hace muchos meses, está con nosotros y coopera de la mejor manera posible. Sí, sí, sí. Y al doctor Escalofrío un abrazo y un agradecimiento por este apoyo que nos ha dado y que hace que estemos en conjunción para hacer cosas mejores y que nos portemos mucho mejor el año que entra. Claro que sí. Y de parte del doctor Escalofrío y de La Mano Pachona les mandamos un abrazo muy fuerte y les deseamos una feliz Navidad y próspero año nuevo. Igualmente, para usted un abrazote bien fuerte y seguimos en contacto. Claro que sí. Un abrazo y feliz Navidad y próspero año nuevo para ustedes. Eso es todo. Gracias. Igualmente para usted. Gracias, Doc. Hasta luego, Charlie. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Uy, uy, uy, ay, ay, ay. ¿Qué tal, eh? Sensacional. Cinco buenos regalos de Navidad. Está padrísimo, ¿no? Dice Carales, ¿quién bloqueó a Cali? Ah, caray. No creo que esté bloqueada, pero ahorita checo. Vamos a ver. Bueno, por lo pronto el programa continúa. Ahora sí, Alfonso se llamaba la persona que marcó ahorita, ¿verdad? Ah. Entonces, ahora sí, esperamos con mucho gusto tu llamada para que nos puedas contar tu relato. Y pues le mandamos un saludo y un abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Oh, creo que ya se está reportando. Bueno. Buenas noches, don Víctor. Buenas noches. Felicidades a los ganadores del sorteo, don Víctor. Ya estuvo. Muchas felicidades a los ganadores del sorteo. Muchas felicidades, muchísimas felicidades. Buenas noches, don Víctor. Yo les quiero contar una anécdota, o no sé si lo tomen como relato, o como experiencia, o no sé qué opinen ustedes con esto que me pasó a mí. A ver, lo escuchamos. La semana pasada yo le marqué, pero lamentablemente se me cortó la llamada porque me falló la señal. Pero no sé si recuerde, yo le marqué y a mí me pasó esto. Yo crecí en la casa de mis abuelos. Ajá. Con mis tíos, los hijos de mi abuelita. Entonces, yo crecí con mi abuelita y mi abuela fallece. Al mi abuela fallecer, me heredó la casa a mí, donde crecí. Y sí, me acuerdo, y que los hijos empezaron a protestar. Sí, así es. Ellos hicieron de todo para tratar de sacarme de esa propiedad. Ajá. Es una propiedad que tiene un valor catastral muy bueno, o sea, catastralmente en una muy buena cantidad económica. Entonces, ellos lo vieron de esa manera, como comercializar la propiedad, vaya. Y esa propiedad la he cuidado, la he fincado, la he construido y todo de buena manera, ¿me entiendes? Y con mucho trabajo, honrado, Víctor. Entonces, ellos apelaron una contrademanda para, ahora sí que despojarme de la propiedad. Lamentablemente, no pudieron lograr sacarme de esa propiedad. No pudieron, o sea, legalmente no pudieron, don Víctor. Entonces, hubo un tiempo que ya no supe de ellos. Eran dos damas y un caballero. Entonces, todo estaba muy bien. Tenía buen trabajo, tenía mucha salud. Todo estaba prosperando bien allí en esa casa. Y ahora, hace poco, el día 3 de agosto, me empiezo a enfermar mucho. Me empiezo a enfermar mucho, mucho, mucho, mucho. Ataques de ansiedad, ataques de nervios. Y empiezo a soñar a mi abuelita, la empecé a soñar, don Víctor. Soñaba que estaba viva y que trataba de decirme algo en ese sueño, pero nunca tuve el poder de hacer la conexión con ella, ¿verdad?, para preguntarle qué necesitaba, en qué le podía ayudar, de qué se trataba el mensaje que ella me quería decir. Entonces llegó en un punto, don Víctor, en que yo ya no aguantaba la vibra de esa casa. Sentí una vibra muy pesada en esa casa, la verdad. Llegó el punto en el que fui a hablar con mi tía, la hija mayor de mi abuela, a su casa, y a buscarla. Ajá. ¿Y luego? ¿Me escucharon, Víctor? Sí, perfecto, ya, para buscar a la tía. Sí, para entregarle la casa. Porque usted ya no aguantaba. ¿Vale? Porque usted ya no aguantaba estar ahí. Ya no aguantaba, me sentía sofocado, me sentía mal. Entonces ella, pues, me abrió la puerta de su casa. Y le dije, ya sabe qué, vengo a entregarle la propiedad. He estado soñando mucho con mi abuela. Yo no sé si ella quiere que usted se quede con la propiedad o no sé qué esté pasando. Yo la verdad voy a agarrar otro rumbo porque siento una vibra muy pesada en esa casa. Entonces, me di cuenta, don Víctor, me di cuenta que en la sala de su casa, mi tía, la hija mayor de mi abuela, tenía una brujería. No sé si alguien de los que nos están aquí sintonizando le pueda decir qué es lo que era o de qué se trata. Eran dos jarritos de barro con dos monos de cera con figuras de un demonio, don Víctor. Color morado. Ajá. Ajá. Y me tenía ahí en una fotografía, don Víctor. En una fotografía mía. En el centro de ese, con esas dos veladoras, don Víctor. Sí, brujería total. Y pues la verdad no sé si alguien me puede ayudar, de los que están aquí sintonizando, qué tipo de brujería era, porque casi me moría, don Víctor. Caray. Soy una persona muy sana, no sé, tengo 30 años de edad, peso 60 kilos, se me subió la presión a 190, don Víctor, de la nada. De la nada. De la nada, después de despertar, después de unas pesadillas terribles, don Víctor. Soñaba con espectros, soñaba con mi abuela, no podía conciliar el sueño, me levantaba asustado, algo malo estaba pasando. Y honestamente, al ver esta brujería en la sala de la casa de mi tía, que le cuento, me enfurecí en cuando vi mi fotografía en el centro de esos jarritos y encima unas figuras de cera con como las demonios, color morado, eran color morado. Pues sí. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Qué pasó después de todo eso? Honestamente yo me enfurecí y le dije, ¿sabes de qué? Yo no sé qué está pasando, no sé por qué estás haciendo esto. Y me retiré, don Víctor. Me retiré. Me aconsejaron mis amigos que me acercara con alguien para que me dieran alguna barrida para ver si tenía alguna clase de brujería o algo así, don Víctor. Sí, seguro. Había que hacerse una limpia. Ándale, exactamente, don Víctor. Y honestamente les digo, no sé si alguien me puede aconsejar qué clase de brujería era esa, para hacerme un daño, para matarme, o para qué, don Víctor. Pues solamente ella sabe. Lo que sí es, ¿ya hizo usted consulta con alguna persona que le ayudara? Desconozco quién le pudo ver, pero honestamente... yo la casa ahorita ya la voy a vender, don Víctor. Ahorita está legalmente es mía. La voy a vender y le voy a dar la parte que le corresponde a cada hijo de mi abuelita. Pues no creo que les toque nada porque no les dejó nada a su abuela. O sea, pues no, la mamá, don Víctor, de ellos. Pero yo quiero hacer ahora sí que lo más cabal, lo más correcto para mí, porque tampoco no me quiero ver tan... ¿Sí me entiendes? Ajá. Tan agresivo. Entonces yo siento que lo correcto es que vende su propiedad y que le reparta a cada hijo suyo una cantidad dividida, ¿verdad? En los beneficiados, entre comillas, porque el heredero soy yo, don Víctor, de esa casa, legalmente. Sí, digo. Pero ¿no cree usted que los hermanos estaban confabulados para hacerle daño, para inclusive hasta para matarlo? Sí, honestamente sí lo creo, don Víctor, porque créanme, lo intentaron de todo. De todo, demandas, y no pudieron conmigo, don Víctor. Lamentablemente me topé con esa brujería que le cuento, y honestamente me fue muy mal, don Víctor. De salud me fue muy mal, tenía muchas pesadillas, le repito, caí muy fuerte en una depresión, en una ansiedad, sentía que me estaba volviendo loco, don Víctor. Sí, sí, es terrible, a mí me ha pasado, ¿eh? ¿En serio? Cuando yo trabajaba en televisión me hicieron una brujería que vino mi hermano de Tampico con su esposa para llevarme a Tampico a que me hicieran una limpia porque me dijo mi hermano que la señora esta había visto que estaba a punto de morirme. ¿De qué, don Víctor? Pues de lo que me estaban haciendo, porque inclusive ya les platiqué que en mi casa, en esos días, mi hermano por supuesto no sabía lo que me había pasado. Pero en la noche me despertó una picazón y prendo la luz y resulta que había una serie de chinches, pero solamente en la mitad de la cama de mi lado. Del otro lado no había nada, solamente de mi lado. Y había en las almohadas, había en el colchón, había abajo del colchón, todo, pero lleno, cientos de miles, eran, pero cantidades industriales de chinches. Vale, amigo. A mí, la verdad, don Víctor, yo me sentía muy mal, pero mal. Llegué a ir con el doctor y con especialistas. La ciencia me dijo que no tenía absolutamente nada, que era una persona 100% sana. Sí, pero usted necesita ir con alguien que le haga una limpia, precisamente para eliminar todo el mal que le hicieron. Ok. Eso es bien importante, porque si no lo va usted a seguir, aunque venda la casa, etcétera, pues sí. a usted va a tener siempre esa maldición que le hicieron. El mal ya está hecho, ahora sí que como dicen los doctores. Sí, ahora hay que revertirlo, porque... Pero no sé a quién me acerco, estoy muy, muy desorientado, la verdad, en ese tema, don Víctor. Pues si hay alguien que esté con nosotros y que sepa de alguien... ¿Dónde vive usted? Yo vivo en Monterrey, Nuevo León. ¿En Monterrey? Yo soy de Monterrey. Ok. Y si hay alguien ahí de Monterrey que sepa dónde puede usted acudir para que le hagan una limpia, que lo merece, para que se libre de todas las enfermedades, de todo el estrés que usted trae encima. Ajá. Y a lo mejor puede cambiar de opinión cuando ya esté tranquilo. Ya te haya pasado esto. Y honestamente, don Víctor, cuando descubrí esa mis síntomas, no sé si soy yo, pero empezaron a disminuir mis síntomas de malestar. Claro. Disminuyeron. Claro. ¿Verdad? Pero no sé si alguien en el chat aquí me puede aconsejar, aquí algún lugar de Monterrey que conozcan. Exacto. Para ayudarme para hacer la limpia. Exacto, exacto. Ojalá alguien nos dé esa una buena información. Espero alguien y me pueda ir a aconsejar con quién acercarme, don Víctor. Pues un abrazo y que todo salga muy bien, ¿eh? Y feliz siento, nuevo y feliz Navidad a todos los que nos sintonizan. Y lo siento mucho, ¿eh? Pero pues así es la vida. Así es la vida, don Víctor. Cuando hay dinero de por medio o propiedades, etcétera, las cosas se descomponen mucho. Lamentablemente así es. Un abrazo, que Dios lo bendiga. Igualmente, gracias, don Víctor. Buenas noches. Buenas noches. Uy, uy, uy. Acaba de anotar don Rogelio Galván. Uy, uy, uy, ya. Héctor Quintero, a todos chicos, espero que todos estén bendecidos y bien de salud y vida. Maestro, uy, uy, uy, ya. Buenas noches. Buenas noches, don Víctor, ¿cómo está? Bien, ¿quién habla? Aquí el perro fantasma reportándose de nuevo. Eso es todo. ¿Qué pasó, perrito? Pues aquí estoy aprovechando el último programa del año, ¿verdad? Ajá. Y pues en esta ocasión les quiero contar pues una serie de relatos relacionados con las carreteras. Ah, caray, están buenos. Espero que para la próxima semana esté lleno Acapulco de turistas, pero de fuera, para que los de aquí no se vayan a enfermar. No, fíjese que ese es el problema, porque llegan personas de fuera, pero no están tomando las medidas que se deben de realizar, porque están así como si nada. Ah, pues sí, es que pues está la cosa muy fea, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuál va a ser el relato? Pues mire, le quiero compartir unos relatos relacionados a las carreteras. Primeramente, buenas noches, don Víctor. Buenas noches. Charlie, a los amigos del chat. En esta ocasión pues les quiero contar una serie de relatos que tienen que ver con estos lugares, ¿no? Un amigo que yo tengo desde que estudiaba en la secundaria, esta historia, esto no me ocurrió a mí. Bueno, aquí en Acapulco existen dos túneles, que de hecho el túnel más viejo de los dos se construyó hace aproximadamente unos 25 años. Sí, ya lo he transitado yo, y llegando de la Ciudad de México, entra uno ahí y es impresionante porque está largo, ¿eh? Sí, aproximadamente su la distancia de este túnel es de casi 3 kilómetros. Así es. Por mucho tiempo este túnel tiene el nombre de Matitúnel. Este túnel por muchos años se le consideró como el túnel urbano más grande de todo el país. Así y, es. Y ese título o ese lugar se le fue arrebatado por otro túnel que se le llama, que se conoce como el túnel de la Esténica de Acapulco, o bueno, más o macro túnel. Ese no lo conozco. Es prácticamente nuevo, tiene pocos años que se construyó, es mucho más grande, creo que mide más de 3 kilómetros, es más largo que el primero. ¿Y ese va a dar a la carretera escénica? Sí, así es. ¿Por más o menos por dónde sale ella? Pues entra de un punto de... ¿Cómo le diré? Mucho antes del otro túnel. Sí, por así decirlo. Ajá. Y luego aparece allá, ¿por dónde más o menos? ¿Por Las Brisas, por el Hotel Las Brisas, por...? Así es, por la parte baja de Las Brisas, ya pegando a lo que es Costa Azul, y ya es parte de la costera. De la costera, sí. Sí, es más largo que el primero que se construyó aquí. Y pues uno a veces, yo lo transité varias veces, iba muy seguido a Acapulco, pero sí te da ñañara, se te da medio miedo porque estamos, cuando me dice que yo conocí, que me dice que son de como 3 kilómetros, sí es impresionante. Ahora no me imagino cómo es el otro, que debe estar, pero sobre todo porque cuando uno dice, y si temblara, mientras voy por aquí, porque a mí me tocaron unos temblores que hay, nanita, terrible, y sobre todo, perrito, el ruido que hace el mar. Sí, sí, fíjese que sobre lo que es el Matitúnel existen una serie de leyendas urbanas, por decirlo así. Ajá. Bueno, hablando de ese túnel, se han contado diferentes cosas de que por qué nunca fue terminado el segundo túnel, porque se supone, yo creo que el proyecto era un túnel de ida y otro de venida, ¿no? En el que, pues, los automóviles, cosa que, pues, siempre no ha sido así, sino que se ha utilizado el mismo túnel para diferente carril, para tanto los autos que entran como los que salen. Entonces, hay otro arco a un lado del cual, pues, mucho se cuenta de que este túnel no... Este proyecto no se terminó, según lo que se cuenta, ¿verdad? Que porque si, según mucha gente cree que si se seguía escarbando, el cerro se iba a venir abajo. ¿Sí? Y hay otras personas que dicen que en realidad encontraron ahí un cuerpo de agua subterránea. Entonces, de hecho, por ahí se ve como que emana agua, humedad, las paredes de este túnel. Entonces, según ellos, no quisieron seguir cavando este túnel por el temor, ¿no?, de encontrarse con esta agua subterránea, ¿no? Claro. Sí, porque se supone que va a llegar precisamente a la costera. Uh-huh. Sí. Y se quedó mucho antes. Sí, ese es el túnel que conecta lo que es esta zona de lo que es la zona conurbana con lo que es la costera, ¿no? Este túnel. Como si fuera uno al Hotel Presidente. Sí, así es. ¿Verdad? No, pues está... Sí. Te digo que me daba miedo pasar por ahí. Pero, en fin. Sí. Pero sí se ahorraba uno mucho, ¿eh? Porque, pues ahí está en las curvas de la montaña, ¿no? Y, sí. Y eso se eliminó y se pasa por el túnel. Sí. Bueno, el relato que le quiero contar es de un amigo que le ocurrió una experiencia dentro de este túnel. A ver, cuéntelo, escuchamos. Él me contó más o menos así estuvo su experiencia, ¿no? De lo que le ocurrió. Él me cuenta... Hace ya muchos años existían unos autobuses que eran los que pasaban por este túnel. Ahora ya pues se reemplazaron por otro sistema de terminales, ¿no? Que es otro tipo de autobuses. Y en aquel entonces él me cuenta que pues los autobuses se llenaban tanto que pues las personas viajaban paradas. Y él en una ocasión dice que una mujer le pidió el asiento, un asiento en la parte de atrás del autobús. Entonces lo que hizo fue que se lo cedió y él se fue parado, pues ahora sí que sujeto, ¿no?, al tubo del autobús, ¿no?, donde van el pasamanos. Y después de esto dice que después solamente volteó y entra el autobús con él. Y él en ningún momento vio que la señora que a la que le dio el asiento se haya parado ni nada. Dice que pues se distrajo, venía escuchando música con sus audífonos y su celular. Y de repente otra señora le dijo: disculpa joven, ¿me puedes dar permiso para sentarme? Pero es que está ocupado. Cuando volteé a ver, no había absolutamente nadie. Caray. Eso es lo que él me contó. Entonces yo pues no le creí, pero digo, pues está muy rara tu historia. Yo creo que a lo mejor te distrajiste, a lo mejor la señora se paró. No, pero ¿cómo se va a bajar si vamos dentro del túnel? El túnel. Estamos, pues, no pueden bajarse ni nada hasta que sale uno del túnel. Así es. Qué cosas, ¿no? Pues terrible. Y sobre todo pues está oscuro, ¿no? Sí, pero de hecho tiene iluminación en la parte de adentro, pero fíjese que este túnel guarda ciertas energías, porque antes de todo esto que pasó en estos últimos años con este problema que tuvimos del crimen organizado, ¿verdad? Aquí Acapulco fue muy golpeado y todavía lo sigue estando por esta situación, ¿no?, de este tipo de cosas. Durante algunos años se escuchaban notas rojas, ¿no?, de que había pasado esto, que lo otro, y dentro de este túnel fue el escenario de muchos crímenes que tienen que ver con estos grupos delictivos. Entonces llegaban a dejar ahí restos o partes de seres humanos, y esto fue algo que que lamentablemente la gente de este lugar, al igual que muchas partes del país, pues se fueron acostumbrando a esto, ya después ya como que se perdió la sorpresa de que pasaran este tipo de cosas. Y de hecho dentro se han visto como que hay personas paradas en lo que son las banquetas, ¿no? Porque dentro del mismo túnel está equipado, que tiene a ciertos metros de distancia, una caseta telefónica en caso de una emergencia, ¿no?, de que se llegue a dañar el automóvil o algo en el cual pues requiera auxilio, ¿no? Claro. Y en algunas ocasiones me ha tocado también ver como que a lo lejos, desde el momento en que uno entra a este túnel, como que hay una persona parada, pero no es tanto ni personal del mismo el mismo túnel que hace mantenimiento ni nada, sino que se alcanza a ver como si fuera un bulto o una forma como si fuera una persona, y conforme se va acercando el auto o el transporte desaparece o no se ve absolutamente nada. Incluso por ahí se ha comentado, dicen que las mismas personas que tienen dentro del túnel hay cámaras, tienen grabaciones en las cuales se ve cómo atraviesan unas personas el túnel, o sea, como que llegan lo que es una pared del túnel y brincan a la otra. Y esto pues es algo que pues ha pasado muchas veces porque mucha gente ha muerto adentro. Wow, pues ni hablar. Con razón me daba ñañaras cuando yo pasaba por ahí. Sí, porque iba muy seguido. Como descansaba sábado y domingo, me agarraba con la familia, vámonos a Acapulco y órale, y a disfrutar el fin de semana. Y lo hacíamos muy seguido. Pero sí es impresionante. Me imagino el otro, pues es mucho más impresionante porque es más grande, más largo. Ligeramente un poquito más grande. Creo que comparado con este túnel, el primero, mide unos 400 metros más. Pues es ligeramente, casi medio kilómetro. ¿Medio kilómetro? Uh-huh. Bueno, pues a ver cuándo me toca ir por allá. Gracias, perro. Un abrazote. Feliz Navidad. Sí, fíjense que, bueno, para terminar el relato, le quería contar de este túnel. Ajá. Que dentro, bueno, como veo que se los equipan con estructura, que para que no se venga abajo, y ya ve que todo eso está reforzado y tiene lo que es alumbrado y todo esto. hay unos ventiladores en la parte de adentro que conforme el automóvil se va acercando o nos vamos acercando en este trayecto, se oye el ruido del ventilador, pero se oye como si fuera, a veces es la misma imaginación de la gente, me imagino, o en caso pues mi imaginación, pero se escucha como si fuera un lamento que se va alargando. Y conforme el auto se va alejando, este cambia como que su su tono, su nivel de el volumen de este sonido, pero bueno, creo que esto desde un punto de vista científico se le conoce como el efecto Doppler, que tiene que ver con la, creo que con los niveles de sonido o algo así, si no recuerdo mal o me equivoco. Pero sí es curioso porque el momento en el que el automóvil va pasando este trayecto, los ventiladores se escucha como un lamento que hace y se va alargando a un punto en el que ya está por encima de estos ventiladores, se aleja y se oye como si fuera una persona que se está lamentando. Pero bueno, pues pienso que solamente se trata de un efecto que provoca el sonido, pero sí es curioso, ¿no? ¿Cómo se llega a escuchar dentro? Sí, aunque la mayoría de la gente va con los cristales arriba. Porque en mi caso, pues como lleva uno el aire acondicionado por el calor que ya está haciendo, pues probablemente nunca lo escuché. Pero pues ni hablar. Gracias, porque ya se nos está yendo el tiempo. Un abrazote bien fuerte para el perrito fantasma. Saludos a la gente de Acapulco y nos vemos el próximo año. Feliz Navidad. Sí, un abrazo para ustedes, para Charlie, a todos los amigos del chat, que tengan una feliz Navidad y un feliz año nuevo, y aquí nos vemos el año entrante, y les prometo otros relatos más que les tengo preparados para inicio de año, que van a estar muy buenos. Eso, me va a dar mucho gusto. De hecho, hay algunos que he prometido, pero no, por falta de tiempo no los he contado. A Cali le prometí uno, a Jorge Leal otro, así que pues los voy a preparar, porque hay unos que tienen que ver con sueños extraños, y en el caso de Cali, que le gustan los relatos que tienen que ver con ovnis o extraterrestres, también se los tengo preparados. Sali, vale, gracias, un abrazo. Muchas gracias, feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos. Igualmente, hasta luego. Buenas noches. Uy, uy, uy, ya, ya. Saludos a Héctor Quintero, que va a celebrar su cumpleaños la otra semana. No le podemos tocar las mañanitas porque si no nos regaña YouTube. Sí. Por cierto, Mulder, lo que acaba de pasar es que el robot Nightpod acaba de pensar que pusiste un sitio web porque pusiste puntos en vez de espacios. Entonces piensa que es un enlace y te quita los mensajes. Junior Arevalo acaba de anotar. Feliz Navidad, señor Víctor, y a todos los pachones. Muchas gracias. Tenemos relatos en el WhatsApp. Venga. Jen Gatuna, con esa voz. Vamos a escucharla. Pero antes tenemos a Light Messenger. Reduzcan contactos personales al mínimo posible y eviten hacer viajes innecesarios. Piensen en la salud de sus familias. Habrá tiempos mejores para celebrar como antes lo hacíamos. ¡Feliz Navidad! Y acaba de anotar. ¡Uy, uy, uy, cha, cha, cha! Gracias, un abrazote. Ahora sí, adelante. Cuentan que en un pueblo lejano, los lugareños le temían al monte, dado que ahí habita una cruel y vieja hechicera. Las personas mayores aseguran que aquella mujer no siempre había sido mala, pues inclusive ayudó para la construcción de la ciudad. Sin embargo, fue traicionada por el amor de su vida, lo que la orilló a alejarse. Una leyenda de terror acerca de ella dice que los niños menores de 12 años no deben deambular solos por la noche del 24 de diciembre, ya que ese momento es aprovechado por la bruja para llevárselos a su escondite, donde les comerá el corazón y les arrancará los ojos. Otro mito de terror asociado con esta maga es que nos indica que la forma y la única de liberarse de cualquier maleficio es enfrentándola cara a cara. Es decir, si estás en las cercanías de aquella montaña y notaras que tanto las hojas como los arbustos se comienzan a mover, no debes retroceder. Tienes que permanecer con la vista al frente y esperar a que la figura de la bruja de la montaña se refleje en tus pupilas. Enseguida ella emitirá un chillido equivalente al que hacen los murciélagos. Tal vez pienses que ese sonido te va a perforar los tímpanos o algo así. Nada más lejos de la realidad. Lo que sucede con esta leyenda de terror es que son contadas las personas que han aguantado más de 30 segundos viendo ese rostro tan horrible, lleno de marcas y cicatrices. Los médicos especializados aseguran que algunos pacientes de las clínicas mentales jamás han recuperado la cordura. Por el contrario, sus noches son acompañadas de terribles pesadillas. Además, los cuartos de los enfermos poseen una temperatura por debajo de los 0 grados, lo que hace pensar que la bruja de la montaña no solamente se apodera de los órganos de las víctimas, sino que a veces también se apodera de sus almas. Ay, Nanita, gracias, muchas gracias con esa voz y esos relatos. Wow, muchas gracias, Jane Gatuna. Feliz Navidad, señor Víctor, y de todos los pachones de este Junior Arévalo, que acaba de anotar. Eso es todo, muy bien. También Tecnoman acaba de anotar. Feliz Nochebuena y Navidad, don Víctor y Charlie. Gracias, gracias, Tecnoman, gracias. Tenemos otro relato. Este es de Luis Rojo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Traigo otra historia para ustedes. Esta historia me gusta mucho por el cómo se dio, el cómo intervinieron dos amigos míos en tiempos distintos y lugares distintos. Tengo un amigo que durante años vendió medicamentos en una distribuidora. Sus principales clientes eran hospitales, clínicas particulares y algunos consultorios médicos. En varias ocasiones no solo se hizo amigo de los doctores y de los compradores, sino de ciertos pacientes que en ocasiones requerían medicamentos, pues medicamento controlado. Dice que en una ocasión conoció a un señor con una muy buena posición económica y que estaba tratándose un cáncer. El señor se le habían dictado algunos medicamentos y le dice a mi amigo: mira, Edgar, esta va a ser el último esfuerzo que yo hago por mi enfermedad con métodos tradicionales. Si esto no me funciona, me recomendaron un curandero en un pueblo de Chiapas. El pueblito, si no lo voy a, no lo voy a decir, en un pueblo de Chiapas. Dicen que el señor cura prácticamente todo, que descubrió una pócima, y si esto no me funciona, pues no me queda más que ir, no pierdo nada, ¿no? Dice mi amigo que dejó de ver al señor, dejó su trabajo. En una reunión de amigos en la que yo no estuve, le preguntó a otro amigo nuestro, un amigo que tenemos en común, sobre este curandero. Y este segundo amigo, José, le dice a Edgar: efectivamente, es en el pueblo donde yo nací y yo crecí, ahí en Chiapas. El señor es muy famoso. Resulta que este señor manejaba los té, las hierbas, de joven, dice José. De repente se desapareció y regresó diciendo que tenía una cura, una pócima para cualquier enfermedad. Pues ya de repente la gente iba, que una tos, que dolor de cabeza, pues allá es un pueblito, y le pagaban que con una gallina, que con una comida, que con una docena de lotes, etcétera. El señor empieza a ganar fama y clientes de otros estados del país empiezan a visitarlo, ya pagándolo en efectivo. El señor empieza a hacer, compra una parcelita, construye una casita que fungía como clínica y casa, con un paticito y unos animales ahí de granja, cada vez la hace más grande. La fama del señor crece tanto que empiezan a llegar europeos y estadounidenses a visitarlo. Ya el señor los hospedaba en esta granjita cada vez más grande, y después de unos días se iban recuperados. Bueno, aquí lo curioso solamente es que el señor tiene una cura mágica, pero hay otra. Dice José que uno de los tantos pacientes que estuvo ahí, un día cuenta, esto se hizo pues parte de la leyenda allá en ese pueblo, este señor, X paciente, se levanta en la madrugada, como que tenía cierto dolor, se recuesta y su habitación daba a la granjita, digamos al corral, ¿no? Que está despierto un rato y dice, bueno, pues me recuesto en lo que me da sueño, no hay televisión, no hay radio, no hay internet. En eso ve como el curandero sale al patio con un libro en la mano, empieza a caminar alrededor de la granja con el libro en la mano leyéndolo, y era noche, era madrugada. Da 2-3 vueltas y de repente uno de los toros que tenía empieza a seguirlo justo detrás de él como en fila india, mientras el señor leía este libro misterioso en plena madrugada. Pues mientras, valga la redundancia, sus pacientes dormían. Cuenta el señor que le dio tanto miedo que pues mejor se regresó a dormir sin ver a la ventana, se agachó, regresó a su camita y listo. Espero la historia les haya gustado, es algo muy muy curioso, porque a un amigo le llegó la historia de que existe un curandero, y es otro amigo el que viene a contar la siguiente parte, a reafirmar que existe y a contarnos esa anécdota del señor que vio al famoso curandero en la madrugada caminando alrededor de su granja. Caray, gracias Luis Rojo, muy amable. Sanfer acaba de anotar, saludos a Mealco de Bonfil, Querétaro, y también a Metepec, Estado de México. Felicidades, excelente 2021, que regrese la normalidad que conocíamos. Uyuyuyayayay. Y parece ser que todavía tenemos un relato, si nos da tiempo. Candy acaba de anotar. Uyuyuyayayay. Gracias. Y por ahí teníamos otro, ese ya pasó, otro más arriba, que inclusive este Tecnoman, bueno, feliz noche, buena Navidad, don Víctor y Charlie, acaba de anotar otro más que tenemos acá arriba, que son euros, dice el Light Messenger, acaba de anotar, muy bien, ya lo pasamos, gracias, muy amable. Bueno, nos queda pues un minuto, ya no tenemos chance, ¿no? Dura 2. Bueno, pues lo escuchamos. Sí, dura 3 minutos el que sigue. Entonces, para que no se queden con la ansiedad de que no pudiéramos pasar su relato y que ahora es hasta el 2, vamos a extender 2 minutitos más el programa para poder pasar también otro audio que nos mandó Antonio Nájera. José Antonio Melgoza Nájera. Sí. Desde Tamín. Bueno, adelante. 243, adelante. Muy buenas noches. Otra historia de mi pueblo. Hace ya casi 35 años sucedió una tragedia que enlutó al pueblo de Tamín. Dos jovencitas mueren trágicamente en un accidente automovilístico en la peligrosa curva del Taninol. Se dice que la señorita Beula Margarita López, que era la hija del señor Raúl López y su esposa doña Felipa, un matrimonio muy apreciable en el municipio de Tamuín. Dicen que ella venía junto con su prima de Ciudad Valles cuando el auto en el que viajaban fue embestido por un camión, muriendo las dos jóvenes, que por cierto eran muy hermosas. Se dice que a raíz de ese acontecimiento se han suscitado hechos paranormales en ese sitio del accidente. aquí una historia real contada por gente del pueblo. Hace como 4 años fuimos a la feria de Ciudad Valles, ya que ese día se estaría presentando Jenny Rivera en el Teatro del Pueblo. Yo iba en mi carro con varios amigos. La verdad, yo no llevaba muchas ganas, ya que el otro día me tocaba trabajar. Pero bueno, era Jenny. El concierto se demoró y pues yo tenía que regresar con mis amigos. No se quisieron venir y me tuve que regresar solo. Eran pasaditos de la 1 de la mañana. Yo venía un poco recio, pues ya quería llegar. Recuerdo que pasé por el tope del Abra, estaba solo el lugar. Seguí avanzando y pasé por las pedreras y se veía algo de actividad. Pero yo, la verdad, no venía pensando en nada, ya que no tenía ni idea de esta historia. Pero al llegar casi a la curva, y antes de un camino que lleva a unas pedreras que, por cierto, estaban muy oscuros, vi la silueta de una mujer. Yo por instinto levanté las luces y en ese momento ella levanta una mano y voltea hacia mí. No puedo describir lo que vi, pero sentí un escalofrío tremendo que me recorrió todo el cuerpo y no cerré los ojos. Pero cuando pasé exactamente donde la había visto, ya no estaba. Volteo por el retrovisor y nada. ¿Qué era? ¿Quién era? No lo sé. Pero de que la vi, estoy seguro y es algo que nunca voy a olvidar. Así como esta muchacha, hay muchas historias. Algunos cuentan que al pasar por ahí, sienten una presencia y al voltear los asientos de atrás, ahí la llevan. Otros ven la silueta pidiendo un aventón y después desaparece. Y algunos más la han visto por el espejo retrovisor. Mito, fantasía o realidad, solo Dios sabe. Pero esta es la verdadera historia de la mujer de la curva del Taninol. Una más de las historias de mi pueblo. Saludos y gracias. Qué buen relato, José Antonio Melgoza Nájera, allá de Tamuín. Muchísimas gracias. Rogelio Galván acaba de anotar otra vez. Les deseo una feliz Navidad, un mejor año nuevo, bendiciones y mucha salud para todos ustedes del chat y los suscriptores de este programa. Don Víctor, Charlie, feliz Navidad. Muchas gracias, Rogelio. Pues ya nos vamos. Efectivamente, nos vamos hasta el 3 de enero, regresamos con toda la energía. Y pues muchas gracias a todos los que están deseándose Navidad los unos a los otros también. Sí, estoy leyendo aquí sus comentarios y pues me hace muy feliz que la comunidad se lleve tan bien. Entonces, pues vamos a estar pues utilizando nuestras energías para mejorar todo esto. Y pues les quiero agradecer de corazón que ustedes nos han ayudado a salir adelante. Muchas gracias. Terminamos hoy con 13,803 suscriptores. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les queremos decir que esta Navidad es una Navidad diferente. Es una Navidad donde podemos encontrar la paz y la tranquilidad que a veces no lo tenemos en otras festividades en años anteriores. Hoy va a ser un momento de recapitular, de saber si estamos haciendo bien o mal las cosas, para tratar de ser mejores el año que entra. Esta fue una prueba muy dura, tremenda para toda la humanidad, y nos da mucha tristeza que muchos amigos, muchos conocidos, muchas personas importantes sucumbieron ante el COVID-19. Dios los tenga en la gloria. Nosotros les decimos a todos ustedes, con un abrazo muy fraternal, que tengan una Navidad diferente, pero una Navidad llena de paz, llena de amor, pero sobre todo llena de salud, que eso es lo más importante. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que Dios les bendiga. Hasta el lunes 3. Gracias.